Fui fuego por ti, hoy solo quedan las cenizas, los restos de mí. Fui todo sin ti, desaparezco poco a poco y me perdí dentro de mí. Tuve tu amor.